11 y 21 minutos, el otoño de Vivaldi que nos da paso cada semana a una página de nuestro cuaderno de campo. Un día más vamos a abordar diferentes contenidos gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya además en una jornada en la que parece que va a llegar, eso al menos se anuncia, el otoño realmente, digo, porque de forma oficial ya fue hace un par de semanas, varias semanas ya, pero bueno, parece, digo, que por el tiempo van a ir llegando las lluvias, en principio lo que se apunta. Digo, eso relacionado, por ejemplo, con algo que va a centrar nuestra atención en el día de hoy, como son las setas. Hay que comenzar ya a hablar de setas, ¿no? Sí, la verdad que ya toca, pues, puesto que, bueno, ya tenemos un buen número de ellas en nuestros montes y prueba de ello, bueno, el fin de semana este pasado, que mucha gente se lanzó al monte pues para poder coger algunas poquitas. Y toca hablar de setas. Parece ya, como bien dices, que el tiempo está cambiando, que, bueno, vamos ya hacia meternos de lleno en el otoño. Hasta ahora hemos tenido temperatura mediodía, de noche refrescaba algo, pero a mediodía hemos tenido temperatura verdaderamente alta y las lluvias que se prometían muy felices a principios de otoño pararon y hemos tenido días de levante que ha dado más bien un tiempo, yo digo, casi veraniego en ciertas horas del día, ¿no? Entonces sí, parece ser que ya nos metemos un poco en el otoño, que bueno, que ya va haciendo hora. Y además, pues bueno, pues viene muy bien pues para todo, ¿no? Para el resurgir del campo, para el crecimiento de la hierba, para el crecimiento de las setas, para todo, ¿no? Es lo que toca por ciclo natural, ¿no? Y además cada vez hay más afición, más personas interesadas en las setas, por razones sobre todo culinarias, aunque también, bueno, pues... Bueno, hay mucha gente que ya no por razones culinarias, por razones de atracción, ¿no? Es un grupo también por ir, muy atractivo, salir hay gente al campo, que le encanta ver las setas, cogerla, no cogerla, pero sí fotografiarla, estudiarlas, conocerlas, y igual no se las comen, porque, bueno, son muy reacios, porque quedan, bueno, hay muchas lagunas en este mundillo, hay muchas cositas que crean cierta repulsión, pero, o miedo... Pero que hay mucha gente, y después desde el punto de vista científico también hay mucha gente que está ahí, ¿no? Que está estudiando este mundillo, porque ya digo, es un mundo hasta ahora algo desconocido, que salvo 4, 5, 10 especies conocidas en las que se cogen para comer, pero aparte de eso es más, el mundo de las setas es algo más que coger 4 o 5 setas para comer. La función y el papel que tienen en la naturaleza es impresionante, el papel que pueden desempeñar en un futuro más impresionante todavía, más importante todavía. Y ya digo, es un mundo muy atractivo, no solamente desde el punto de vista culinario, sino también desde el punto de vista, por decirlo de una manera, científico o divulgativo. Lo culinario sería lo más pragmático, pero evidentemente detrás hay muchísimo auge también desde el punto de vista naturalístico. Bueno, pues lo dicho, vamos a quedarnos hoy con lo que es la micología en general, un poco para arrancar lo que va a ser una sección que ofreceremos cada semana. Iremos con un grupo de setas, ahora lo iremos comentando. Pero antes que nada, Manolo, si te parece, para ir ya dando cancha a nuestros oyentes, para que vayan entrando en nuestro juego semanal, el canto del pájaro que hemos seleccionado, que nos ha traído el día de hoy, Manolo, y que si te parece, escuchamos ya. Sí, sí. Ese es el canto que hay que identificar porque de fondo se escucha otro pájaro. Claro, hay dos, uno más fino y otro más aflautado, por decirlo de una manera, un sonido más aflautado. Pues bueno, nos estamos refiriendo un poco al que se ve se un poco en primer plano, más protagonista ese canto, que es más fuerte y más aflautado. Lo estamos escuchando. Este. Sí, estamos. Bueno, pues es el que hay que identificar. No damos pista, ¿no? Por ahora. No, por ahora vamos a dar pista. Nos quedamos ahí y, bueno, pues ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook o incluso a través de Line, pues pueden participar con nosotros por correo electrónico, como quieran, como prefieran. Si quieren pueden entrar en este juego semanal que hacemos para responder a la pregunta de... bueno, ¿a qué pájaro, a qué ave corresponde este canto en el día de hoy? Lo escucharemos más adelante con alguna pista ya, pero bueno, a ver que sí, ya a bote pronto nuestros oyentes son capaces de identificarlo. Lo dicho, hoy tema principal, para introducir lo que va a ser una sección semanal, y además por la fecha en que nos encontramos, la micología, que bueno, pues de ciencia a actividad lúdica ha pasado, ¿no? Sí, es una, como digo, una, la micología, una actividad ya desde el punto de vista, no solamente como decía antes, ¿no? Desde el punto de vista culinario, de que bueno, de que tradicionalmente se, la gente en ciertas zonas, porque no, no en todas las zonas son de tradición setera, se recogían setas, pero además esto es, como digo, una actividad culinaria, por decirlo de una manera, ¿no? Pues se ha convertido ya en una actividad algo más, ¿no? Ya hay una actividad pues científica en torno a ese mundo, desde hace mucho tiempo también, hay una actividad de ocio, una actividad educativa. Y bueno, es un mundillo que está en auge, un mundillo que está en auge, puesto que las setas quizás son de los grupos de seres vivos que han estado hasta hace poco más bien desconocidos, ¿no? Y ten en cuenta que incluso hace, bueno, hace varias décadas había setas que no se comían y que hoy día se comen, puesto que, bueno, se ha visto por estudios, por bueno, incluso por probatura, pues que ya se pueden comer, ¿no? Es decir, que hasta hace poco, hace 80, estuve leyendo, 70 años, no se comían ni, creo que leí que eran en muchos sitios ni las yemas de huevo, y que de los más exquisitos. En algunos lugares, ¿verdad? Que eso se conocía en otros lugares desde la época de los Césares, ¿no? Pero que había sitios que había, hay mucho desconocimiento en torno a este mundo, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, pues es una actividad que está en auge, tanto en el mundo científico como en el mundo aficionado, y prueba de ello es la cantidad de publicaciones que está surgiendo, la cantidad de demanda que hay por parte de la gente en adquirir conocimiento, la cantidad de demanda que hay por parte de la gente de aprender en jornadas micológicas, en cursos, en talleres. Y como digo, es una actividad que crea mucho atractivo porque, ya digo, es un mundo desconocido, a la vez tiene una rama peligrosa, ¿no? Que con lo cual crea un poco más de atracción, aquello que es peligroso parece que es más atractivo, ¿no? Hay una rama peligrosa ahí porque evidentemente hay setas que pueden dañarnos el organismo, puesto que, bueno, tiene un tóxico muy potente. Y entonces, ya digo, en función a esto, todo esto hace un conjunto de una actividad, pues, ya digo, muy atractiva y que está despertando, desde ahora, desde hace mucho tiempo, el auge de muchos aficionados. En Andalucía, quizás, en los últimos años, ha tenido un gran auge, pero es verdad que en estas décadas atrás ha tenido mucho auge en otras zonas de la península, en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, en la zona de Galicia, era muy tradicional la recogida de setas, y en la zona sur algo menos tradicional, salvo zonas de Sierra de Huelva y cosas así, pero bueno, ahora ya está extendido por muchos sitios. Y hay que decir que Andalucía, de los últimos sitios donde ha pegado el boom el tema de la seta, pues de los sitios donde contamos con una mayor riqueza, ¿no? Siempre hemos dicho que Andalucía es un territorio muy rico en cuanto a diversidad vegetal, en cuanto a diversidad de montes, de bosques, y todo eso se traduce en diversidad de organismos, en diversidad de seres vivos, y las setas no son menos. La gran diversidad de formaciones vegetales que tenemos es lo que hace que contemos con esa diversidad de, y no solamente de setas, sino de hongos. Cuando hablamos de setas, digo setas para, bueno, porque es lo que a todo el mundo le llega, pero en realidad me estoy refiriendo un poco al mundo de los hongos, ¿no? El mundo de los hongos es un mundo amplísimo. Hay miles y miles y miles de hongos que no todos dan como resultado una seta, pero que lo que nos llega evidentemente son las setas. Y ya digo, y este mundo de los hongos, ya digo, en Andalucía está muy por descubrir, pues ya digo, es una zona súper rica en hongo, y que, bueno, que poco a poco pues se van estudiando, se van conociendo, y cada vez nos damos más cuenta que más nos queda por ver, más nos queda por descubrir, y que cada vez somos más ricos en cuanto a diversidad micológica. Vamos a continuar ya, pero simplemente un comentario sobre lo que es nuestro juego, de tres personas que han llamado ya. Y no voy a decir la respuesta, pero todos han acertado, ¿eh? Hay auténticos expertos. Pues, hay auténticos expertos. Si todos han acertado ya, pues sí. Porque me decías además que no es nada fácil, ¿no? No es una especie que sea. No es de las fáciles, sinceramente. Lo dejamos ahí, pero ya decimos rápidamente. Me alegro por ello, porque la verdad que no es tampoco tan fácil. Después lo comentaremos, por supuesto. Vamos a dejar más tiempo para que nuestros oyentes sigan participando. Nos tienen que intentar adivinar cuál es el ave que protagoniza, como decimos, ese canto. Hablamos de una actividad en expansión, lo que son en sí las zonas seteras que se han ido expandiendo por toda Andalucía, y como, bueno, ya decimos, tiene varias vertientes, ¿no? La actividad científica en sí, pero estaría también la comercial, incluso la turística, ¿no? Sí, sí, la comercial ya en muchas zonas que se están comercializando la seta, y de hecho en Andalucía también ya, en las zonas típicas seteras, como puede ser la Sierra de Huelva o la Sierra, ya no la Sierra de Cádiz, pero sí la Sierra Sur de Cádiz, la zona de Alcornocales, es una actividad pues en auge a nivel económico y bueno, y sobre todo el tema de las trufas en sitios más de la subbética cordobesa, en otras zonas de Andalucía donde están intentando trabajar pues, bueno, porque eso sea también un recurso económico a nivel comercial. A nivel turístico también se ha convertido en un recurso, como decía antes, mucha gente que demanda actividades de jornada micológica, cursos, talleres, quiere conocer a qué se enfrenta, entre comillas, cuando sale al campo a coger seta, ¿no? Y es un recurso también, como digo, turístico, que está generando pues una actividad económica. Así que siempre hemos dicho que el medio natural, además de un medio natural, es un medio de vida en muchas zonas, y la seta en muchas zonas pues tiene su recurso. Es muy, muy estacional, porque bueno, normalmente en Andalucía nos movemos en el periodo otoñal y primaveral, pero bueno, pero en las épocas en las cuales se dan, pues bueno, pues sí, es un recurso, ¿no? Y ya digo, es un recurso, pero que bueno, que ya digo, que está todavía por explotar, y que yo creo que en breve, bueno, hay proyectos de ley ahora, proyectos de gestión, para que se haga una recogida, para controlar un poco, ¿no? Para gestionar un poco la recogida de seta, para que, bueno, se haga un uso sostenible del recurso, que es lo que hemos dicho siempre. Hay proyectos de ley ya en Andalucía en la cual se quiere gestionar la recogida a través de cotos micológicos, que el que vaya a recoger seta tenga su carnet micológico, que tenga unos límites de recogida, que no sea, el aficionado, ¿no? Tenga unos límites de recogida, que son, bueno, en el anteproyecto no sé, son 3-4 kilos, depende de la especie. Y después el que tenga que recoger para ámbitos comercial, para un ámbito más comercial, pues tendrá que tener un permiso de recolector comercial, donde tendrá estado autorizado a recoger algo más, pero siempre digo, gestionado a través de cotos micológicos. Eso está ahí hay entre proyectos de ley que están ahí gestionándolo, están, bueno, viendo cómo le pueden dar salida y afinándolo. Y yo creo que en los próximos años tendremos una gestión controlada del tema de este recurso, ¿no? Es verdad que cuando un recurso se quiere explotar y se hace en demasía, al final es perjuicio para el recurso y perjuicio para todo, ¿no? Es como siempre hemos dicho aquí, ¿no? El uso que hagamos del medio tiene que ser lo más mesurado posible, lo más medido posible, sin terminar de destrozarlo, ¿no? Tenemos que procurar que en los años de dinero, pues esto se convierta en un recurso verdaderamente interesante, ¿no? Es una tontería ir al campo y venir cargado de seta que después no te vas a comer, que a veces ocurre eso, viene gente con canastos cargados hasta arriba que después no se comen, o aun comiéndotelo, no es una actividad muy recomendable. Es verdad que hay setas comestibles, es verdad que hay setas tóxicas, pero el consumo excesivo de seta también es malo, incluso de las buenas. La seta, en realidad, incluso las no comestibles, son indigestas cuando se toman en grandes cantidades, e incluso la seta tiene una peculiaridad, y es que absorbe una gran cantidad de agua, y en ello tiene una peculiaridad también, y es que absorbe una gran cantidad de metales pesados y son capaces de retenerlo, ¿no? Entonces, esos son metales pesados que nos vamos metiendo en el cuerpo, aunque sean de las no tóxicas, y que bueno, y que hay que tener cierta precaución, si no podemos atiborrarnos de seta por el hecho de que las tengo muy fácilmente ahí y por el hecho de que he cogido dos canastos. Así que hay que explotar recursos en su justa medida, tanto desde el punto de vista de no agotarlo como desde el punto de vista incluso de nuestra salud, ¿no? De nada vale traerse un canasto de seta y pegarse tres atacones, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que hay una línea de trabajo en la administración, que es gestionar un poco este recurso, ¿no? Poner unos límites y unas normas para gestionarlo. Ya cuando salga la ley ya se verá en qué condiciones sale, pero bueno, todo apunta en que, bueno, se realizarán. Habrá cotos micológicos y habrá permiso de recolectores simplemente de aficionado, que no simplemente para que haya un control, ¿no? Sobre todo, además, porque los aficionados a la seta se unen a los aficionados al senderismo, a los aficionados, sí, a... Te quiero decir que, por tanto, bueno, pues son diferentes facetas y, sí, que... y por el mantenimiento de nuestro entorno en sí... Por el propio bien del recurso, es más que nada por el propio bien del recurso. No todo el mundo sabe coger la seta, ni todo el mundo... Sí, no sabía coger seta. Coger seta no es... voy, cojo lo que veo, lo que es tóxico, para que no lo coja otro, para que no haya, lo rompo, lo mato, lo destrozo. Es decir, coger seta es hacer un uso responsable, coger lo que realmente uno va a comer y que verdaderamente conoce, no otra cosa. Entonces hace falta un poco eso de culturilla, que la gente la va adquiriendo poco a poco, es cierto, ¿no? Pero hace falta un poco eso de culturilla y tradición setera en los sitios, y bueno, y y yo creo que todo al final pues se hará, tendrá que se hará bien, ¿no? Se hará bien. Si te parece, entramos en terminología, distínguenos entre seta y hongo. Sí, es que claro, cuando hablamos de hongos nos estamos refiriendo al organismo en sí, ¿no? En el planeta existen varios, digamos, reinos de seres vivos, ¿no? Está el reino animal, por un lado, el reino de las plantas, y por otro lado, bueno, está otro reino de bacterias y virus aglobados, pero hay un reino que es el reino de los hongos, que es los hongos no son animales, no son plantas tampoco. Muchas veces lo identificamos como planta porque, bueno, los vemos en el campo, crecen hacia arriba, están entre la vegetación, pero en realidad no son plantas, no pertenecen al reino de las plantas. Ese es el hongo. El hongo es el organismo en sí. El hongo normalmente nosotros no lo vemos. El hongo es ese organismo que está bajo tierra, que está constituido por un montón de filamentos. Es un organismo muy simple, pero una gran cantidad de filamentos que van alargándose, van ramificándose y que forman una malla, forman una masa algodonosa que a poco que removamos hojas en el campo, removemos las hojas, removemos las hojarascas, levantamos un poco el suelo, vamos a ver esas masas de algodonosas que están en el suelo, que es en realidad el hongo. Ese hongo vive en el 99,9% vive bajo tierra. Este es el hongo. El hongo ese hongo lo que hace es, en un determinado momento de su vida, pues se tiene que reproducir, y lo que hace es producir esporas. Los hongos no se reproducen por semilla como las plantas, se reproducen por esporas, que es unos elementos quizás más simples que la semilla, pero esas esporas tienen que salir al medio, tienen que dispersarse, y entonces el hongo lo que hace es producir un cuerpo fructífero, una fruta, entre comillas, que es la que dispersa la espora. Es como cuando un peral produce una pera y dentro de la pera hay semillas, ¿no? Pues el hongo produce una seta, que es, digamos, el cuerpo fructífero del hongo, donde en una determinada estructura de esa seta, que pueden ser bien debajo, donde están las láminas, donde hay poros, donde hay aguijones, donde hay distintas estructuras, ahí van en una superficie que está recubierta de esporas, que llega el momento y se desprenden. Y esas esporas, pues, se desprenden. Entonces estamos hablando de dos partes del mismo organismo. Es decir, la seta es el cuerpo fructífero que va a liberar las esporas, y el hongo es el organismo en sí. El hongo sería, pues, digamos, el peral, y la seta sería la pera con la semilla, ¿no? Es decir, con las esporas en este caso, ¿no? Es decir, que son. Lo que pasa es que a veces, hablando de terminología, mucha gente dice, vamos a coger hongo, vamos a coger seta, y en realidad, bueno, lo que se coge en realidad son las setas. También se le dice seta normalmente a esa estructura que tiene forma de sombrerillo, con un pie, pero hay otros muchos cuerpos fructíferos que liberan esporas que no tienen esa forma, no tienen pie, ni tienen otras formas muy distintas, parecen un coralito, otras parecen una bola que después se abre, o una bola que se abre por un agujerito o se ve como partida por la mitad, o superficies planas, tipo las orejas de Venus. Es decir, que hay otros tipos de cuerpos fructíferos que no tienen forma de seta, pero que es lo mismo, es la misma estructura, es una seta. Lo que ocurre es que no tiene, siempre tradicionalmente se ha dicho seta a aquella estructura, a aquel cuerpo fructífero que tiene sombrerillo y pie. De hecho, el hongo puede fructificar en seta o también, por ejemplo, en trufas, ¿no? Sí, claro. Normalmente una amplia mayoría de los hongos lo que hace es fructifica para liberar la seta en un cuerpo fructífero o una seta que la manda, digamos, la produce al exterior, hacia arriba, pero cuando ese hongo fructifica debajo tierra y debajo tierra forma unas, normalmente, estructuras globosas, normalmente, que ahí y libera las, digamos, su vida completa está bajo tierra, ahí dentro incluso libera las esporas, pues ¿qué ocurre? Estamos hablando ya de trufas. Entonces, las trufas son, a fin de cuentas, son cuerpos fructíferos de hongos que están bajo tierra, cuyo ciclo está debajo tierra. Entonces son menos patentes, menos llamativas, son menos conocidas, pero no menos importantes. Cumplen también su misma función que cumplen todos los hongos en el suelo, ¿no? Y entonces estamos hablando de trufas. Es decir, que en realidad aquí lo que estamos hablando es de unos organismos como son los hongos, que viven en el suelo y que en unos casos fructifican para dar esporas hacia arriba, produciendo setas u otros cuerpos fructíferos similares a lo que llamamos setas, y otros que fructifican hacia el interior, y estamos hablando ya de las trufas, estas tan tan codiciadas trufas, ¿no? Que sí, la verdad es que los hongos, setas y trufas, de estos ámbitos culinarios. Claro, y además las trufas muy, muy cotizadas, puesto que precisamente no se dan en todo sitio ni en las cantidades como aparece como las otras, como la seta, la dificultad para encontrarla, es decir, que tiene mucho, y además, bueno, yo no lo he probado, pero dicen que es un manjar exquisito y está muy, muy, muy cotizada, ¿no? Es un recurso económico más, ¿no? Como decía, ¿no? El tema de la trufa, que en Andalucía se está intentando desarrollar en ciertas zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo digo, es cuestión de terminología, ¿no? La gente pues muchas veces decimos vamos a por setas y es cuando va por a ese cuerpo fructífero que se parece tal, y cuando ve algo que no es una, no tiene estructura de sombrero y pie, dice que es un hongo. Mira, aquí hay un hongo o aquí hay una seta, ¿no? El hongo es el organismo que en cualquier caso está siempre debajo, ¿no? La seta, por tanto, siempre es un hongo. Pero el hongo no tiene por qué terminar en seta. Puede terminar en un cuerpo fructífero, puede producir un cuerpo fructífero que no tiene forma de lo que entendemos por seta. O que sea, por ejemplo, en trufa. Sí, en trufa. Claro. Sí. El hongo, al fin de cuentas, es el organismo. Y cuando va a reproducirse, para producir las esporas, produce un cuerpo fructífero, que puede ser con miles de formas distintas. Una de las formas es la que conocemos por seta, que es ese sombrerillo con el pie. Otra forma es, no sé, si conocemos la trompeta, quien conozca Z conocerá las trompetas de los muertos, que se llama, que es una trompetita en forma de trompeta, es un cuerpo fructífero en forma de trompeta, no tiene pie y sombrero, pero lo tiene muy modificado, o conocerá los coralitos o las ramarias, que son forma de coral, o conocerá la oreja de Venus, que tiene forma aplanada, es decir, todos esos son cuerpos fructíferos que liberan esporas. Lo que pasa es que normalmente decimos seta a la que tiene el pie con el sombrero. Pero bueno, todos son, digamos, en realidad seta, cuerpo fructífero. Uh-huh. ¿Tipos de hongos, Manolo? Pues los hongos hay varios tipos de hongos en función de la forma de alimentarse, por decirlo de una manera, o la forma de, sobre todo la forma de vida también, porque a ver, como decíamos, los hongos no son organismos como las plantas. Las plantas se alimentan pues aprovechando la luz del sol, absorben agua, absorben sales minerales, absorbe la luz del sol a través de la clorofila y hacen una función fotosintética, y a partir de esa función fotosintética, a partir de eso, crean su propia energía. Los hongos eso no lo hacen, no hacen fotosíntesis, no tienen clorofila para absorber los rayos del sol. Entonces los hongos se alimentan se alimentan de otros seres. Los hongos, hay un grupo de hongos que son los hongos saprófitos, son hongos que crecen sobre organismos muertos, sobre material vegetal muerto, sobre vegetal animal muerto, y se alimentan de materia en descomposición. Entonces tenemos un grupo de hongos que son los saprófitos, ¿no? Son hongos cuya función básica es descomponer. Descomponen la materia orgánica porque se alimentan de ella. Si no existieran este tipo de hongos, pues en nuestros bosques, las ramas de los árboles que caen o los troncos que caen no se descompondrían. Estarían eternamente ahí, entonces tendríamos... se formarían verdaderas masas de troncos de hojarasca una encima de otras que no se descompone porque no actúan los hongos. Claro, si eso ocurriera, no entenderíamos los bosques como hoy día, no se podría producir un bosque, ¿no? Así que, es decir, que los bosques son hoy día lo que son, o los montes son como son, por la función importante descomponedora que tienen los hongos. Si no, serían de otras formas muy distintas. Porque, claro, si ahora mismo quitamos todos los hongos de golpe, la función descomponedora de los bosques desaparecería, con lo cual toda la hojarasca que cae, todo quedaría ahí para siempre, y estaría continuamente cayendo hojarasca y terminaría por cubrir el bosque. Entonces, una función súper importante, la de los hongos descomponedores, ¿no? Estos que se alimentan de material vegetal o incluso de animales muertos, ¿no? Después están ahí hongos parásitos que viven sobre seres, sobre, en este caso, en una amplia mayoría, sobre seres vegetales, sobre vegetales vivos. Son hongos parásitos que le provocan, en el caso que sea por eso, le provoca una enfermedad a la planta y termina prácticamente por debilitarlo y matarlo. Hongos que tienen, son parásitos, parasitan a otros seres vivos. Los que vemos en los troncos de los árboles, por ejemplo. Podemos ver mucho en los troncos de árboles, en cultivos, muchísimos cultivos atacan ciertos hongos cuando se dan las condiciones y hongos que atacan también a parásitos animales. Sí, se parasitan animales, incluso a las personas. Le puede atravesar algún tipo de hongo que puede haber también propio de la piel o demás, ¿no? Así que el hongo parasita a todo tipo de seres vivos, animales y plantas. Y después hay otro grupo de hongos que son los simbióticos, que se llaman, que esto son una gran mayoría los que después producen las setas que comemos. Estos hongos simbióticos viven bajo suelo y lo que hacen es unirse a las raíces de las plantas. Crean relaciones, uniones con las raíces de las plantas, con las partes más finas de las raíces, porque las raíces de las plantas son enormes, pero en los extremos finales son prácticamente filamentos tan finos como los filamentos del hongo. Entonces, tanto plantas como hongos se unen por esas raíces y crean no un único cuerpo, pero sí dos cuerpos unidos que se intercambian nutrientes, se intercambian sales minerales, se intercambian agua. ¿Qué ocurre con esto? Esto es súper importante, y más en el clima que vivimos. O sea, eso se ha visto, no recientemente, pero sí es verdad, en los últimos, las últimas décadas, se ha visto la vital importancia de estos hongos, porque estos hongos, primero necesitan a las plantas para ellos sobrevivir, pero las plantas también lo necesitan a estos hongos para sobrevivir ellas mismas. Sobre todo en los largos periodos de sequía en nuestra climatología mediterránea, ¿no? Vivimos en un clima mediterráneo donde los veranos son muy largos, como todo el mundo puede comprobar, deja de llover en abril o en mayo, y ya no llueve más hasta septiembre o hasta octubre, con un exceso de calor bestial, y entonces son muchos meses donde no hay apenas agua en ciertos montes. Hay montes que conservan agua, pero en muchos sitios, en muchos campos, pues está todo súper seco. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sobreviven toda esta vegetación? ¿Cómo sobrevive esta vegetación? Pues parte fundamental es porque están asociadas a hongos. Los hongos le proporcionan mayor superficie de absorción de agua, porque son mucho más pequeños, son mucho más finos, llegan a donde prácticamente las raíces no pueden llegar. Estos hongos le proporcionan el agua que necesita la planta para pasar el verano. Dicho más o menos así, ¿no? Así que si no existieran hongos simbióticos, probablemente tampoco conoceríamos los bosques en el mundo mediterráneo como los conocemos, porque es que no podrían sobrevivir. Hay una pregunta que muchas veces cuando he estado en conferencias, alguna charla que he podido dar también para temas de setas y hongos, siempre digo, ¿hay hongos en el desierto de Almería? ¿Hay setas en el desierto de Almería? Y nos puede llevar a pensar la lógica de que no, de que allí, pues allí que yo tan seco allí, es al revés. Allí sí los hay, porque a ver, allí hay vegetación, no lo hay en pleno desierto de Zahara, del Sahara, pero en donde desiertos así, donde hay plantas, y porque en el desierto de Almería hay plantas, hay vegetación, esas plantas sobreviven precisamente porque en el subsuelo hay hongos que están haciendo una función importantísima, y es llegar al rincón más profundo y más escondido del subsuelo y proporcionarle agua a esas plantas. Sin la presencia de ciertos hongos en el desierto, digo desierto entre comillas, o la parte árida de Almería, esas plantas no podrían sobrevivir el verano, porque claro, necesitan agua. En unos casos, muchas de las plantas en la parte de Almería acumulan agua en su tejido, como pueden las temas de los castulas, vera, todo ese tipo de plantas crasas que acumulan agua, pero las que acumulan agua, ¿dónde la cogen? Pues se la cogen o les llega a través de la presencia de hongos en el suelo. Por eso decía yo la importancia vital de la presencia de hongos para que nuestros ecosistemas sean tal como son. Si no existieran, serían de otra manera, y probablemente muy, muy diferente, puesto que los hongos, ya digo, en el clima mediterráneo, que es vital sobrevivir un verano, sobrevivir el verano, pues los hongos tienen una función brutal, brutal. Son los que encargados de mantener un poco el ecosistema. Y esas cosas, pues, a décadas atrás, pues casi que se desconocían, o se podían imaginar, pero casi se desconocían, y lo que decía antes, la ciencia está investigando, está estudiando y va viendo cada vez, va sacando la luz cada vez más la relevancia de las setas. Yo siempre lo digo, la importancia de las setas no es que dan productos que comen que para comer, que están muy buenos. La verdadera importancia de las setas es la función tan importante que hacen en nuestros montes. Que de camino dan setas que sirven para comer, perfecto. Pero la recogida de setas y la actividad micológica debe ir encaminada a que se mantenga el recurso y sobre todo se mantenga el hongo. Por eso siempre decimos, cuando cogemos una seta, la cortamos a ras de suelo, le cortamos por el pie y enterramos en hojarasca ese corte para evitar que se seque el hongo. Tenemos que cuidar al máximo el hongo. Y no porque me vaya a dar seta para el año que viene, que sí, que también, sino para que ese hongo permanezca en el suelo y siga haciendo la función que realmente tiene. O bien descomponer la materia orgánica, o bien estar en simbiosis con ciertas plantas. De hecho, hay plantas que no podrían vivir en ningún sitio sin la presencia de hongos en las raíces. De hecho, en muchos viveros, cuando de producción de plantas, de encina, de alcornoque, de muchos tipos de plantas, de chopos, lo que hacen es cuando primero que hacen es aplicar a cuando producen esas plantas pequeñitas, aplicar un hongo a la tierra para que haga simbiosis con ese árbol, ¿no? Con esa especie que trata. Estamos hablando ya de la micorrización, es decir, hacer una micorriza. Micorriza es el organismo que está compuesto por hongo y planta, ¿no? Pues en los viveros se hace una micorrización, es decir, producir, forzar a que se produzca esa unión entre un determinado hongo y una planta para que esa planta, cuando llega al medio, esté micorrizada y tenga toda la garantía o una amplia garantía de asentarse bien en el terreno y sobrevivir, porque la que nace allí de una bellota que cae al suelo empieza a producir raíces y rápidamente esas raíces enlazan con hongos. La que se produce en vivero, no. Entonces, en los viveros mismos se le aplica acciones de micorrización para cuando ya llegue allí al campo, pues lo tenga más fácil. Pues ahí está la verdadera importancia de los hongos, ¿no? que como digo, que también, también el que produzcan setas, pero sobre todo la importancia vital que tienen en los montes. Pues esa importancia dentro de lo que son los ecosistemas que conocemos, pero además incluso para nosotros, digo, por los usos, que son variados, incluso medicinales, ¿no? Sí, sí, hay hongos que ya tienen una aplicación medicinal y de hecho cada vez están estudiando más porque, bueno, en el medio ambiente están las... Del, como digo, del medio salen las enfermedades y del medio salen los remedios. Lo que hay que saber es buscar los remedios, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos hongos que tienen sus cualidades medicinales, sus cualidades culinarias, sus cualidades y todo esto se está estudiando y cada vez salen más que sirven. Bueno, de hecho hay hongos que desde siempre han servido para curar grandes enfermedades a lo largo de la historia, ¿no? La penicilina y otro tipo de hongos que las levaduras, bueno, la levadura en este caso hace para tema alimenticio, pero que han venido a facilitar un poco la vida, ¿no? Y de hecho se siguen buscando hongos que puedan facilitar la vida y sobre todo el tema medicinal, ¿no? Bueno, pues si te parece, Manolo, vamos a vamos a volver a escuchar el canto de el pájaro, el ave que hemos seleccionado en el día de hoy, que decíamos que la verdad es que rápidamente ha habido, bueno, pues esas respuestas, la mayoría ha habido, por ejemplo, Diego nos decía el charro, que no es el charro. No es el zorzal charro. No vamos a decir la respuesta de los que han acertado, evidentemente, pero por ejemplo era una de las respuestas que nos comentaban. Volvemos a escuchar ese ave, a ver si con esta nueva entrega más o menos le suena. Pues ese es el canto de, eso es lo que hay que adivinar en el día de hoy. Vamos a continuar en la parte final ya de nuestro programa, por supuesto, les hablaremos de este ave. Si te parece, Manolo, entramos en lo que son las setas en sí, cómo reconocerlas y un poco cómo iniciarse, ¿no? Para habrá muchas personas que ya de hecho sí salgan al campo de hace mucho tiempo y más o menos las identifiquen, lo tengan claro. Hasta cierto punto, sí. Pero bueno, para aquellas personas que les puede interesar pero que quieran iniciarse. Para las personas que se quieren iniciar, lo principal, y yo creo que es súper básico, es primero ir al campo con alguien que realmente las conoce. Porque a veces la gente se quiere iniciar en este mundillo, compra una guía, compra un libro, se va al campo, coge una seta, la compara con la foto del libro, se le parece, no se le parece, por aquí tiene un color, por aquí tiene otro, entonces no es la mejor manera de aprender, por mucho que uno después lea, como realmente se aprende es con alguien que realmente sepa, por lo menos las primeras veces, entonces hay que ir al campo, evidentemente, con alguien, un experto, y después con toda la prudencia del mundo. A ver, estamos en un mundillo en el que digo que bueno, que el medio ambiente es para disfrutar, es para relajarse, es para sentirse bien, para pasar un rato entretenido, pero no puede terminar en una tragedia. Sí, no podemos cometer una locura, traernos una seta porque se le parece a la foto que tengo en el libro y meter la pata hasta el cuello y buscarnos un problema. Es decir, que una jornada de seta no se debe convertir nunca en terminar una tragedia. Y se han dado muchos casos, y se dan todos los años y se seguirán dando porque a veces no somos conscientes de lo que tenemos en la mano. Dicho esto, tampoco hay que ir con miedo. Porque si vas con miedo no aprendes, no terminas de aprender, no terminas de asimilar ciertas cosas y terminas por no ir o por rehuir. Entonces hay que desmitificar un poco el tema de las setas, pero evidentemente con la máxima prudencia y el máximo respeto hacia este mundillo que ya digo, es muy bonito, muy entretenido, es un mundo de colores, cuando se descubre un mundo de colores, de sabores, de olores, bestial, increíble, pero, ya digo, sin dejarnos llevar por la pasión de ya he cogido setas y me las como. Es decir, sobre todo prudencia, eso es lo primero que hace falta para iniciarse. Y después ya digo, hay muchas formas de iniciarse, que digo, primero, principalmente con alguien que sepa. Y después, Hay que decir otra cosa, hay que hacer otra reflexión. Nosotros podemos tener aquí en el Parque del Arco Nucal unas 1.400, 1.500 especies de hongo, de los cuales pueden 1.000 pueden dar setas. Es decir, nadie puede pretender conocerlo todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues conocer a nivel de aficionado, ir conociendo muy poco a poco, y conociendo muy poco a poco las 8, 10, 12 especies comestibles que menos confusión puedan crear, que menos tengan set, que menos haya aparecida en el mundo, en la parte de las no, de las tóxicas, ¿no? Y conocer después las 8, 7, 8, 10 setas que son verdaderamente peligrosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, como yo digo siempre, ¿no? Quedando un poquito en el sota caballo rey a la hora de coger setas para comer, y después para aprender, pues muy poquito a poco, con los años va uno aprendiendo más, ¿no? Como decía, una cosa, esto es una actividad muy estacional. A veces aprendemos, conocemos algunas setas en noviembre y hasta siguiente noviembre no volvemos a verlas, porque, claro, no vuelven a salir. Hay setas que son de primero de otoño, otras setas son de finales de otoño, de principio de primavera, y no las vamos a ver hasta el siguiente año. ¿Y qué ocurre? Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo lo que vi. Yo en aquel momento, el año pasado, las reconocía, pero yo ahora no me acuerdo. Y es lógico, es normal, pues una cosa muy estacional. Entonces, lo principal es tener paciencia. Paciencia y, sobre todo, conocer y a conocer las... Empezar por decir, pues voy a conocer las primeras 4 o 5 más comunes y que menos confusión me puedan crear. Y ya digo, y a partir de ahí, pues es verdad que hay que dejarse guiar por... Hay que dejarse guiar por una guía, pero no al 100%. No podemos ir comparando foto por foto. ¿Qué tenemos que hacer también con esta guía? Pues en esta guía, si es completita, pues conocer su morfología. Conocer cómo es el sombrero, cómo es el pie, cómo son las láminas, qué tipo de láminas hay, cómo son los anillos, cómo es el anillo, cómo puede ser el anillo, si tiene volva, si no tiene volva, cortinillas, y conocer todas las características morfológicas de la seta, porque cuando cogemos una guía, además de ver la foto, tenemos que irnos a la descripción, y eso nos ayuda. Nos puede decir, pues, seta con un sombrero cóncavo o con láminas de color tal, o con, en vez de láminas te pone con poros, y o con un anillo que se puede mover a lo largo del pie o no se puede mover, o no tiene presencia de volva, o tiene cortinilla o no tiene cortinilla. Sí, esa descripción nos va a ayudar. Pero claro, tenemos que conocer esa terminología. Entonces hay que leer bien, conocer verdaderamente cuántos tipos de sombrerillos podemos encontrar, cuántos tipos de pie, cómo es el anillo, cómo son las láminas, qué tipo de lámina. Entonces tenemos que leer. Entonces, bueno, que nos guiemos no solamente por la foto, sino por la ley, por el texto que pone. Y eso nos obliga a conocer las diferentes partes de la seta, ¿no? Cosa con lo cual también es una manera de iniciarse, ¿no? Con las descripciones. Y bueno, y como digo, pues sobre todo tener mucha, mucha prudencia y paciencia. Y sobre todo digo, siempre, sobre todo ir acompañados con conocedores del tema. Por otro lado, hay gente que coge un libro y dice... Además, por cierto, ante la duda, desde luego... Está claro, ante la duda, nada, se deja la seta en el campo y ya está. Tiene que estar uno muy, muy, muy, muy seguro, muy seguro de lo que está cogiendo. Y eso lo consigue con el tiempo, y lo consigue cuando ha ido varias veces con alguien que le dice, mira, coge esta, porque esta es de... Tú fíjate en este carácter, en este y en este. Y una vez que la ve, la toca, la huele, ya, bueno, la recordará el año siguiente o no, o sí, pero con el tiempo la recordará. Y después una cosa muy, muy importante, que a veces nos dejamos guiar por las habladurías de tradicionales, ¿no? Que te dicen, mira, si tú ves una seta que está mordisqueada por un animal, se puede comer, porque eso, si la ha comido el animal, la puedes comer tú. No, eso, hay que rehuir de todo ese tipo, que hay muchos falsos mitos, muchas falsas frases de esas que hay por ahí. Hay que rehuir de todo eso. Hay que rehuir de que dices, es que la seta, si huele bien, si tiene buen color, si está muy fresquita, si la seta crece en madera... Todas las setas que crecen en madera se pueden comer, mire usted, pues no, y eso se escucha por ahí. Si la seta la coces con ajo y el ajo se pone negro, se puede comer, mire usted, tampoco, o al revés. Si la coces con una cuchara de plata y la cuchara de plata se pone oscura, pues no, porque no sé qué. Si la hierve durante 2 horas, sí, no. Eso, ese tipo de habladuría y de cosas que, de pequeños truquillos que ha existido, eso hay que rehuir totalmente, pero totalmente, porque son falsos. Porque les digo, tenemos una gran variedad de setas, enorme, y no hay muy pocas reglas en este mundo. En este mundo de las setas hay muy pocas reglas que te dicen, estas así, pues se come. No, hay que ir seta por seta. Es más, cuando uno llega al campo y ve un rodalito de setas, que a veces salen en rodalitos, en corros, salen grupaditas, uno ve y dice, bueno, pues hay 15 setas iguales, y te pone, po, po, po, po, po, y las coge las 15. No, mire usted, no. Ves seta por seta. ¿Por qué? Porque entre medio puede haber una que se le parezca y no ser. Porque los hongos están en el monte, los hongos están en el campo, no hay límites, ahí no hay límites, ahí no hay vallas, ahí no, no entienden de fronteras ni de nada, ahí lo, crecen donde crecen. Y puede haber una manita faloide metida entre medio de un grupo de manitas de otro tipo que se puedan comer, o de otro tipo de seta que se le parezca, o que por la emoción del momento nos veamos tan y la metamos sin darnos cuenta. Entonces hay que ruir de todo eso. Es más, incluso en la casa, cuando llegamos a casa, hay que ir ver una por una de nuevo y revisarla, mirar, puesto que la emoción del momento, como digo, nos puede conducir a meter un error que después sea un error. En unos casos, bueno, hay intoxicaciones leves, pues había intoxicaciones pues verdaderamente graves, ¿no? Y no merece la pena, no merece la pena, como decía, una jornada que tiene que ser apacible porque termine en un problema. Grupos principales que podemos encontrar en, bueno, en otra zona. Iba a detallar algunos consejos más, porque hay muchos más consejos de la recolección antes de los grupos. Si da tiempo, sí, sí, o hablamos de los grupos o no, o la semana que viene haremos de un grupo. Algunos consejos que me parece que es interesante para quien está empezando a recoger setas, que quería anotar algunos más, y es por, bueno, evidentemente al campo hay que ir con calzado adecuado, hay que ir con una navaja, que no sea ser posible de más de 11 centímetros. La ley dice que no más 12 centímetros, bueno, cualquier navaja, cualquier cuchillo puede valer. Ir con un cepillo por si hay que limpiar la seta de tierra, porque muchas están recubiertas, están medio saliendo. Con un canasto de mimbre, o de esparto, o de caña, o cualquier canasto que sea poroso, es decir, poroso, que tenga huecos entre sus paredes, pues puede valer. No ir con una bolsa de plástico ni cosas de esa, puesto que la bolsa de plástico o la seta, con un nivel de humedad importante, empieza a pudrirse, y aparte, en algunos casos, si está encerrada en bolsa de plástico durante un tiempo, la misma seta empieza a descomponerse y puede producir ella misma en su interior ciertos componentes tóxicos, porque a fin de cuentas hay setas que es así, que ocurre eso, que pueden producir ciertos componentes, se cambian a componentes que nos pueden resultar tóxicos, ¿no? Entonces, un sitio donde vaya muy aireado, ¿no? Como puede ser un canasto. Después cortamos el pie a ras de suelo, como decía antes, para no dañar el micelio. Nada de arrancarla, ni arrancarla a patada, sino cortar con una navajita. Tapamos el micelio, tapamos el corte para que se mantenga la humedad. Eso de que esta seta, uy, una manita faloide, esta es mortal. Eso, como lo coja alguien, va a tener un problema. Venga, le mete una patada y ya no la coge nadie. No, se deja ahí, que el que venga, si no la reconoce, que la deje también. Es decir, otro consejo importantísimo. Después es importante también no coger setas en los filos de las carreteras, las cunetas, en los filos de las pistas forestales, donde haya cerca zonas industriales o ríos muy contaminados, porque es lo que decía antes, la seta tiene un gran poder de absorción y tiene un gran poder de asimilación y de acumulación en sus tejidos de ciertos componentes tóxicos, de metales pesados, como el cadmio, como puede ser mercurio, y entonces podemos tener un problema de acumulación de ciertos metales pesados. Bueno, imaginar una carretera alquitranada que con la lluvia vierte a las cunetas, pero la lluvia arrastra todos los componentes que tiene el alquitrán, y eso va a la cuneta, y la cuneta va, las setas, si están por la, en torno a las cunetas, lo que absorben es un gran porcentaje de esa sustancia. Pues evidentemente rehuir de todo ese tipo de eso, ¿no? Después, pues, desechar las setas que están ya más bien pasadas, que estén un poco agusanadas, con gusanitos, que estén putrefactas, porque nos puede provocar trastorno digestivo. Si una seta un poco pasada, depende de la seta, algún un poco pasada, ponerla en lo que comamos. Dejar también las más jovencitas, las más pequeñitas, porque hay que dejar que abran un poco, que esporulen, dejar las pequeñitas, se buscan las grandes, y si no hay, pues nada, pues no pasa nada, ¿no? Y ya digo, y sobre todo, no tampoco es recomendable ingerirlas en cruda. Hay quien dice, eso está muy bueno en cruda. Hay ciertas especies que se puede comer en crudo y un poquito no pasa nada, pero rehuir un poco de esa práctica, ¿no? De comerla en crudo, porque es verdad que hay muchas setas que tienen una cierta toxicidad y que la pierden cuando se cocinan. Las altas temperaturas de cocinarla, pues hace que se pierdan ciertos componentes tóxicos, y entonces, bueno, crudas no. Cruda es rehuir de comerla, salvo que uno sea ya muy experto. Y ya digo, y las setas por naturaleza son indigestas y no se debe abusar de ellas. Son indigestas, son setas con. Las setas tienen mucha cantidad de agua y sobre todo de noche pueden resultar un poco indigestas. Y bueno, y antes de tener un problema, pues, bueno, te digo, ir con prudencia y paciencia, ¿no? Y después, porque podemos tener intoxicaciones porque en el tema de la seta a veces puede resultar un poco difícil, y es que hay intoxicaciones que nos pueden aparecer en cuestión de 2 horas, 3 horas o 6 horas, en muy poco tiempo, y bueno, podemos tener un vómito, una diarrea en 6 horas. Las intoxicaciones que aparecen muy pronto normalmente no son tan graves como las que aparecen a los 4 o 5 días, ¿no? Y después están las intoxicaciones a largo plazo, que cuando mismo da cuenta ya estamos fastidiados, que incluso a los 10 o 12 días nos puede aparecer la intoxicación de una seta, pero cuando nos damos cuenta ya tenemos el hígado reventado, tenemos algún órgano fastidiado y podemos tener un gran problema. Entonces, bueno, con prudencia, porque... Y después lo que ocurre, no nos acordamos ni que hemos comido seta hace 15 días. Uno le puede salir un trastorno y dice, pero ¿usted ha comido seta? Yo no, yo las comí hace 10 o 12 días o 15 días. Puede ser todavía. Puede ser todavía. Entonces hay que andar con mucho cuidado. Así que ojo con las intoxicaciones. Nosotros cada semana, cuando nos referimos a setas, siempre insistimos desde luego en este aspecto, porque de hecho algunas intoxicaciones pueden ser gravísimas y llevar a la muerte, como comentamos año. Íbamos a hablar de los grupos principales de setas, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque nos queda por ver, anticipar algunas jornadas micológicas que van a llegar pronto, ¿no? Sí, la idea es que en las próximas semanas vayamos hablando de ciertos grupos, de los principales que hay aquí, pues los boletales, los grupos la manita, los sanbiñones, iremos hablando un poco cada uno de ellos, pero bueno, ya si eso la siguiente semana lo vamos viendo. Y comentar un poco en torno a esto, que bueno, ya hay fechas de algunas jornadas micológicas que se van a celebrar en el entorno, y aquí en Ubrique, que como digo, cada año tienen más aceptación por parte del aficionado, y que bueno, podemos adelantar que las jornadas micológicas de Corte de la Frontera serán para el 28, 29, 30 de noviembre, para ese fin de semana. Se van a producir en Corte, una jornada que ya llevan de larga tradición y que tiene mucha popularidad. Después, en la jornada micológica de Ubrique, esta mañana me han estado comentando que se hará en el 12, 13, 14 de diciembre, ya ha pasado el puente de la primera semana de diciembre, que son otras jornadas que están cogiendo, bueno, un realce en la provincia, también muy interesantes, que bueno, ya conforme vayan acercándose se darán más detalles. Y después, la empresa Micoge, que hemos hablado de ella algunas veces aquí en la radio, en ciertos programas, pues también organiza talleres sobre temas de hongo. Va a tener uno el 19 de octubre en el Jardín Botánico Castillo del Bosque. Va a utilizar las instalaciones para desarrollar ese taller, un taller de hongos termófilos. Hongos termófilos son hongos que fructifican en momentos en los cuales hay mayor temperatura, como puede ser a final de verano, en verano, o incluso ahora en el otoño, los primeros días de otoño, donde hay todavía temperaturas altas. Son hongos que no fructifican cuando empiezan las heladas o los fríos, ¿no? Hay un taller sobre hongos termófilos, que son los que ahora podemos encontrar en esta época del año, en los campos. El 25-26 de octubre, ese fin de semana, también hay un taller de iniciación general, un taller básico de iniciación a la micología, también en el Jardín Botánico del Castillejo del Bosque, organizado por Micoges, 25-26 de octubre. Y ya para el 5-7 de diciembre habrá un curso para guías micológicos, para todo aquel que quiera hacerse guía micológico, pues un curso también en el Jardín Botánico del Castillo del Bosque, organizado por Micoges, esta empresa gaditana que se dedica al tema de setas en la provincia. Y bueno, conforme vayan acercándose la fecha, pues se podrán ir dando más detalles, pero bueno, en la página de Micoges en internet podrán encontrar toda la información. Y bueno, y sobre todo eso, ya digo, hay mucha gente que ya se está yendo al campo a por setas. Ya este fin de semana, pues yo lo pude comprobar, cogí unas poquitas, incluso las probamos ya, que allá había ganas, ¿no? Y vi que había muchísima gente por todos sitios intentando coger, y simplemente eso, ¿no? Recomendar, sobre todo eso, hacer un uso racional del recurso, y que el que se está iniciando, pues que vaya con toda la prudencia y paciencia del mundo. Pues las setas que van a ser protagonistas, de todas formas, en las próximas semanas, en este espacio Cuaderno de Campo. Vamos a quedarnos ya desvelando cuál es el ave que a través de su canto nos ha acompañado en el día de hoy. Al final, bueno, pues dos aciertos y alguna otra persona que no daba con la respuesta correcta. Volvemos a escucharlo. David Villarte y Josema, por ejemplo, a través de Line, acertaban, ¿no? Sí. Nada más comentar. Han acertado muy rápidamente y han sabido decir que de qué pájaro se trata, que no es otro que la oropéndola. La oropéndola es un pájaro, yo decía que era difícil porque a veces es difícil de ver, bastante difícil de ver. Es un pájaro estival que está con nosotros prácticamente todo el verano, en las zonas de río, en el entorno de los ríos, en muy de bosques de ribera. Lo vamos a ver casi siempre, bueno, se deja ver muy poco, pero cuando se deja ver lo vemos en las copas de los sopos, en las copas de los árboles, donde aparece cantando, tal como aparecía, con un canto muy aflautado. Es un pájaro parece, nos da la sensación que es un mirlo de color amarillo, un pájaro de color amarillo que tiene las alas negras, la cola también un poco negrecía. Eso es un contraste muy, muy importante con el pico rojo. Y lo vamos a ver sobre lo alto de las copas, sobre todo en entornos de bosques de ribera, en sitio donde hay un río que atraviesa, bueno, que atraviesa una zona boscosa. Es un canto muy melodioso, un canto aflautado, por eso decía ese canto que hay, por, digamos, principal, de, porque se escuchaban dos, el más fuerte, el primero, el que aparecía en primer plano, por decirlo de una manera, que era un poco más aflautado, ¿no? Parece una flauta realmente, ¿no? Y yo digo, es un pájaro que a lo mejor se escucha más de lo que se deja ver, ¿no? Y bueno, yo consideraba que iba a ser difícil, pero bueno, veo que hay grandes expertos, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Que solamente aciertan toda la semana. Sorprende, además, con la rapidez con lo que le hicieron, por ejemplo, David Villarte o Josema. Sí, David casi siempre suele acertar. Es el que suele llamar siempre, la verdad que es un perfecto conocedor de la ornitología, de toda la avifauna de la zona. Y alguna que otra llamada que se refería, por ejemplo, al charro, pero que decíamos que no. Bueno, pues vamos a ir finalizando, pero hay un par de apuntes. Simplemente, un oyente la pasada semana nos preguntaba por especies invasoras, sí, que nos refiriéramos al tema. Lo vamos a hacer, pero en próxima semana, sí, con algún especialista. Sí, lo vamos a hacer en próxima semana, puesto que mi idea era contar con una persona especialista en el tema, porque es un tema complejo, se puede tratar, pero para tratarlo con cierta profundidad tiene que ser alguien que conozca bien el tema, y esta semana no podía venir. Pero bueno, yo espero que la semana que viene poder contar con esta persona y hablar de sobre él. Estaba interesado este oyente en la fauna exótica, pero sobre todo a nivel de ríos, ¿no? Que los peces exóticos que están poblando últimamente algunos ríos y pantanos de nuestra zona. Intentaremos la semana que viene tratar el tema. Así que ha quedado ahí, pero que lo vamos a abordar en próxima semana. Y otro oyente nos enviaba esta foto, que no se ve muy bien, pero bueno, lo que parece es una naranja, si tú no me rectificas. Afectada por, o no, a ver si al final no va a ser una seta. Sí, es una seta, una es seta. Un mango, es una seta. Pues parecía, es que parece una naranja, pero es una seta. Parecía, fíjate, porque sí, parece una naranja. Una naranja afectada por la cochinilla de los cítricos. No, pero es una seta. Vamos, en la foto sí se ve que yo creo. ¿Pero qué quieres saber? ¿Qué especie es? Que lo comentaras. Ah, lo comentara, pues la foto que envía es una manita cesárea, es una yema de huevo de las que pues, ahora mismo estarán saliendo. Parece una naranja caída en el suelo, porque es un color así anaranjado, tiene una recubierta, claro, no, pero vemos que lo que hay alrededor son hojas como de alcornoque, seguramente, estas son hojas de alcornoque que están caídas en un bosque, bueno, no es que está caída, estaba pensando en la naranja, ¿no? Está saliendo de un bosque, está saliendo del suelo de un bosque de alcornocal y parece una naranja que ha caído y está ahí entre la azul. Es verdad que al pronto además hay una hoja que le cae por encima que parece que tiene hasta la manchita, no la manchita, sino la marquita donde está el rabillo de la naranja, ¿no? Sí. Parece una foto así un poco rara. No, pero es una manita cesárea, una yema de huevo, una manita de los césares, que está en fase muy inicial, donde se ve la parte del sombrero, que es de color naranja, le envuelve una cubierta blanquecina que aparece en la foto, que es el huevo inicial o esa película o ese mantito que lo recubre antes de iniciar y que ya está abierta. Ese seta, lo próximo que va a ocurrir los próximos días, si no lo han cogido, cosa que me imagino que lo habrán hecho, habrá que cogerla, pero crecerá y levantará un poco el pie y veremos por debajo que tiene una cantidad, bueno, importante de láminas de color amarillo. Es una seta de las mejores comestibles que existe y que ahora, en este inicio de temporada, son de las que más pueden abundar, de las que puedan abundar nuestros montes, sí. Es verdad que la foto da la sensación de una naranja caída, pero bueno, si se ve lejos para una naranja que en el suelo, pero no, se ve que es un inicio de una yema de huevo a manita cesárea. La foto curiosa, la que nos enviaba desde luego, y bueno, pues ahí está esa seta, ese tipo de seta que nos enviaba este oyente y que agradecemos. Ya en otra oportunidad también nos han enviado fotos de, bueno, en otro orden de cosas, relacionadas con el medio ambiente. Ya saben que nos pueden enviar todas esas fotos, aportaciones, y que nosotros las comentamos por aquí. Sí. Hoy con esa foto, desde luego, muy curiosa, porque daba juego, desde luego. Bueno, nos lo ha mandado Antonio Fernández, así que un saludo para él, también una persona que conoce muy bien el ámbito de la seta. Sí, me imagino que nos ha mandado la foto, si es para comentarla, bueno, pero me imagino que sabrá que es una manita cesárea y me imagino que incluso la cogería, ¿no? Porque está en su punto para cogerla. Seguramente no la dejo ahí, ¿eh? Bueno, pues ya decimos, nos vamos a quedar aquí, era el último apunte, rápidamente, esa foto que veíamos, Y bueno, pues con el agradecimiento a Antonio, por ejemplo, por esta última aportación, o a, para todos los oyentes que nos siguen y también los que colaboran con nuestro juego ornitológico que hoy nos traía, en concreto a la oropéndola, nos vamos a quedar en ese punto. Enseguida vamos con más contenidos. Manolo Canto, como siempre, muchísimas gracias. Y seguimos hablando de Zeta ya por grupos a partir de la próxima semana. Sí, ya la próxima semana intentaremos ir grupo por grupo destacando algunas. Bueno, lo he dicho, gracias y buenos días. Thank you.